y este sábado, a través de su abogado, indicó que durante los años 70 y 80, la práctica común al recibir una denuncia de conducta sexual inapropiada era remover temporalmente al sacerdote y enviarlo a consejería y tratamiento. Hobart tiene múltiples acusaciones de abuso sexual y es mencionado en docenas de otros casos judiciales en los que se le señala de haber encubierto a otros sacerdotes. Más de 300 demandas han surgido en contra de la diócesis de Albany por presuntos casos de abuso sexual que habrían sucedido incluso hace varias décadas. Y a las 12 de la noche, 4 minutos, actualizamos lo que pasa en los Olímpicos de Tokio 2020 con Sebastián Bejarano. Así es, Linda. A esta hora actualizamos los eventos de los colombianos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la jornada de la madrugada y mañana del 1 de agosto en suelo colombiano, a las 3 de la mañana, la pugilista Ingrid Valencia competirá por los cuartos de final del peso mosca ante la japonesa Namiki Tsukimi. De ganar, asegurará bronce en la competición. A las 6:15 de la mañana en suelo nacional, la medallista de oro en Río de Janeiro 2016 en la modalidad de salto triple, Katherine Ibargüen, peleará por una medalla en la final de la modalidad. Colombia está en la posición 51 del medallero de Tokio 2020, con 2 platas y 1 bronce, el cual es liderado por China con 22 oros, 13 platas y 12 bronces. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just for the light. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience. Need someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah. Yeah. pasaba Levitating, Dua Lipa, Fit the Baby. Aquí estamos en este Top Caracol de Caracol Radio para llevarles a ustedes la información que tiene que ver con la música y el entretenimiento. Tato, ¿qué tal? Ay, ¿qué tal, Vicente? Buenas noches, como siempre, cada fin de semana nos reunimos y estamos aquí muy atentos de todo lo que pasa en la industria musical para contar, para llevar esos pormenores y para también oír lo que está pasando en nuestro planeta y obviamente en nuestro país, las canciones más importantes del 10 al 1. Y pues, Vicente, estamos listos. Hoy nos abandonaron nuestras mujeres, ni Pato ni Aleida. ¿Ah? Sí, sí, sí, tocó hoy el patriarcado, tocó ahí, tocó sacar la cara, Vicente. Pero bueno, vamos, yo, si quieres yo me pongo un labial. No, no. Hasta allá tampoco. Hasta allá tampoco. Si quieres yo te hablo así. Me acuerdo mucho de Bugs Bunny, ¿se acuerda que él se ponía como un gorrito y un sí, labial? Y así hacía, no, pero sí, eso no va a pasar acá. Eso no va a pasar, vamos. Con toda seguridad. Venga, hablemos, Vicente, de noticias. Eso. ¿Cómo le parece, Tato y oyentes de Caracol Radio, que esta semana fue trágica para la música tropical en el mundo? Se perdieron 3 personas, le voy a hablar inicialmente de 2 personas. Arrancando la semana el pasado lunes, el señor Javier Vázquez, ex vocalista del grupo Niche, el que cantó Mi Hijo y Yo, escribió en su cuenta de Instagram: hoy ha sido arrancado un pedacito de mi corazón por tu pronta partida. Tu energía, tu alegría y tus proyectos musicales se han silenciado aquí en la tierra. En medio de la tristeza y llanto que embarga a la familia, te damos las gracias por todos los momentos que vivimos contigo, hijo amado. Que Dios te tenga en su santa gloria, escribió Javier Vázquez, ex vocalista de Niche, al enterarse de la muerte de su hijo en México, lastimosamente en un accidente de tránsito. Seguía los pasos de su papá, él era también cantante, estaba haciendo una gira precisamente de medios y lastimosamente en este accidente perdió la vida. Javier Vázquez ya había perdido otro hijo en febrero, ¿se acuerda, Tato? Se trata de Andrés Fernando, que vivía en el Huila, que también lo perdió en el mes de febrero. Ha perdido 2 hijos en este 2021. Javier Vázquez, increíble, ¿no? Lamentables noticias, que además también le tengo que decir, por este lado, por el lado del rock and roll, también tuvimos lamentables noticias esta semana, porque el ex baterista de la banda estadounidense de heavy metal Slipknot, que estuvieron en Colombia un par de veces, Joey Jordison, falleció este lunes a los 46 años, según confirmó su familia. En un comunicado, la familia Jordison dijo que el músico murió pacíficamente, estaba dormido y ahí pues lo encontraron de esta misma manera. No revelaron la causa de la muerte, pero dijeron que el fallecimiento deja pues a todos, a toda la banda y a toda la familia, con el corazón vacío y un dolor indescriptible. Jordison era uno de los miembros originales de esta agrupación desde estuvo en Colombia, si no estoy mal, en el 2005, pero me estaré equivocando, en un concierto que lamentablemente no fue pues con muchas personas. Uh-huh. Y ya después estuvieron en otro concierto donde le fue mucho más, le fue mucho mejor. Él ingresó a esta banda en 1995 y pues años después también la dejó, estuvo también tocando junto a Metallica, junto a Ozzy Osbourne, bueno, una artista importante en la escena musical del rock and roll. A los 36 años, muy joven, se fue el señor Joey Jordison de Slipknot. Noticias tristes que pues contrastan con otras, Vince. Yo le tengo que hablar más adelante del fallecimiento también del último gaitero, y esta semana pues un merenguero y salsero que todos conocíamos o por lo menos habíamos oído nombrar en algún momento, que se trata de Johnny Ventura. Pero cambiémosle la tendencia. Como tú, tan bonita y sola. Sí, la tendencia. Y una de las tendencias mundiales es que las empresas de comida hacen alianzas con personajes de la música. Ya lo hemos visto, claro, con BTS, con J Balvin, con McDonald's. Pues resulta que aquí en Colombia hay una empresa que se llama Foodology. Y okay, se unió con Piso 21 para lanzar Wings in the House by Piso 21, restaurante de alitas de pollo. ¿Cómo le parece? sí, ya por ahí estuve probando las Vincent, y le cuento que tienen buen sabor, sí, esas alitas Piso 21, sí señor. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, se hizo el lanzamiento de manera oficial esta semana. Aquí en Bogotá, ¿en dónde están, Tato? Pues Vicente, le cuento que tienen en Usaquén, en Chapinero, en La Castellana, en La Colina, en El Salitre, en Andes, Caldas, en Engativá, Manila, Laureles, Envigado, eso es fuera de Bogotá, Laureles, en Envigado, en Barranquilla, en Cali, mejor dicho, tiene su página bien montadita, y felicitamos obviamente a los chicos de Piso 21 y sus Wings in the House, ¿no? Así es, así se llama. Tan bonita como tú, tan bonita y sola, estás como pa' meter, pa' meterte el cora, esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U, caminando sola. Vamos a seguir en el Top Caracol, vamos a la número 9 de este fin de semana. Le pertenece a Juanes y esta canción que oíamos antes en otro ritmo, ahora lo vemos un poco más rockerito. Aquí está Juanes, Sin Medir Distancias. La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza. Inevitable me mata la pena que es infinita. Quisiera volar muy lejos, sin rumbo fijo. Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo. Eliminar las tristezas, las mentiras, las traiciones. Nunca encuentro el corazón, lo que ha buscado de verdad. No importa el tiempo, que ya es muy corto en las ansias largas de vivir. Cualquier minuto de placer será sentido en realidad. Si lleno el alma de eternidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón. Llegó la hora de partir sin medir distancias y mi sombra quedará de aquel amor. Y mi sombra quedará. Más nunca en mi camino, distancia que nos separa, me hiere su cruel olvido. Es muy cierto que en las noches tan largas con mi desvelo, rayito de la mañana, tú sabes cuánto la quiero. Solitario en el recuerdo, se va alejando mi queja, amigos que me me dirán qué es lo que pasa en tu interior. No eres el mismo que conocimos, lleno de vida y de ilusión. Se nota leguas de verdad que te lastima el corazón. Se nota leguas que estás sufriendo por un amor. Se nota leguas que estás sufriendo por un amor. Muy triste recordar. Versión original de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, y aquí está en la versión de Juanes en la número 9. Este es el Top Caracol y mucha gente el mes de junio, julio y agosto aprovecha para salir de vacaciones. Sí. Es nuestro verano, no es el verano como tal, porque pues nosotros no tenemos estaciones, pero en Europa pues sí se estila, ¿no? Que tenemos invierno, verano, en fin, otoño, y en Colombia tenemos este veranillo, llamémoslo así. Para nosotros tenemos dos veranillos, en junio y en diciembre. Exactamente, exactamente. Y bueno, John Marín se dio a la tarea de buscar el top de las 5 canciones del verano, veranillo en Colombia. ¿Qué más, amigos del Top Caracol? Soy el DJ John Marín y hoy los acompañaré con una selección de canciones para disfrutar del verano. Preparen su bebida favorita y empecemos. El inolvidable Diomedes Díaz nos regaló una pieza para celebrar esta época del año de la mejor manera. Con su música, eso es Llegó el Verano. Se sienta entusiasmo cuando quieres sonreír, recordándote de noche, casi no puedo Y continuamos con un fenómeno del reggaetón, Rauw Alejandro, y esta canción que ha sonado en todas partes, titulada Todo de Ti. Rauw Alejandro, pasamos a otro grande del reggaetón, Bad Bunny, con uno de sus hits más aclamados. Esto es John Aguni. Rico y Colombia se unen en un junto que está sonando en las principales emisoras del país, demostrando el talento de Carlos Vives y Ricky Martin con Canción Bonita. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo y no bailo contigo. Y terminamos con un cover. Juanes hace homenaje a sus raíces y al gran Diomedes Díaz con esta canción que se llama Sin Medir Distancias. Del Top Caracol, así terminamos esta selección con la que recibimos el verano. Soy el DJ John Marín y recuerden que me pueden seguir en todas las plataformas como John Marín DJ. Sigan aquí en el Top Caracol. Chao, chao. Buenas, buenas. Buenas, suenan sabrosos. Sí, es lo que está de moda también. Así es. Es lo que está de moda. Así hay que verlo de esa manera. De pronto algunos dicen, pero ¿por qué estas canciones? ¿Por qué estos ritmos? Pero pues hay que disfrutarlos, Vicente. Es un hecho. Es un hecho. Vamos con estrenos. Perfecto. ¿Arranca o arranco? Arranque. Listo, le tengo por aquí nuevos sonidos y nueva música de el señor Bruno Mars, que se une al grandísimo Anderson .Paak y nos tienen una agrupación. ¿Se acuerdan que ellos hace un tiempo nos mostraron una canción con Silk Sonic? Ese es el grupo que ellos armaron entre Bruno Mars y Anderson .Paak, Anderson .Paak. Y la canción se llama Skate. Fue lanzada el 29 de julio y ya está volando por todas partes. Tiene miles de reproducciones en YouTube y está buenísima. Aquí está Bruno Mars, Anderson .Paak, Seal Sonic, la canción se llama Skate. Tan rica, tan agradable como la conocemos nosotros, Anglo, vamos a lo tropical. A ver, directamente a la ciudad de Cali, ahí están los Manyoma Brothers, los hermanos Manyoma, haciendo alusión pues al nombre famoso de Manyoma. Lanzaron un nuevo álbum y ahí viene una canción que me encantó y por eso la traigo aquí para compartirla con todos ustedes. Se llama Vengan Ya, donde invitaron a un ex vocalista de los Bambam que se llama Robertón y les quedó buenísima esta canción. Vengan Ya es lo nuevo de los Manyoma Brothers. Bailas con este ritmo, seguro nunca más bailarás. Tito Vicente, que ya se metió en las tendencias de YouTube y que apenas se estrenó hace unas horitas. Le cuento que Nicky Jam lanza canción, se llama Miami y está aquí también. Tendencia en la música allá en YouTube, en todas partes y en Colombia. Oiga esto, Miami, Nicky Jam. Ay, mami, quiero que regreses a mí, porque nada sabe igual desde que te conocí en Miami. Aquella noche bailando reggaetón, te quité el maón. Diosito me dio la suerte, más te convertiste en mi religión. Y estaría cabrón volver a comerte ese cuerpo sabor a coco. Mis manos gozan cuando te toco. Que no cabe lo de nosotros, porque en verdad me tiene loco, loco, loco. Ese cuerpo sabor a coco. Mis manos gozan cuando te toco. Que no cabe lo de nosotros, porque en verdad me tiene loco. Ay, mami, quiero que regreses a mí, porque nada sabe igual desde que te comí en Miami. Ay, mami, quiero que regreses a mí, porque nada sabe igual desde que te comí en Miami. Baby, quiero hacerlo como antes. Cayó sin que se note. Me olvidó de esto, menos de ese culote. Recuerdo más cabrón, lo teníamos en el bote. Y le tengo para cerrar esta tanda de estrenos al cantante Rauw Alejandro. Pues ya habíamos escuchado la canción Todo de Ti, de hecho está en este Top Caracol. Pues este cantante puertorriqueño lanzó el viernes su nuevo sencillo Todo de Ti, pero se llama Summer Remix, Verano Remix, junto a Caleb Calloway y también junto a El Zorro. Esto lo informó pues su casa disquera Sony Music. Este remix llega tras el éxito de su álbum Viceversa, que debutó en el primer puesto de la lista del Top Latin Albums de Billboard. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. reserva de la sociedad civil en El Vichada para la conservación y creación de conciencia ambiental. Y en este territorio encontramos ecosistemas de 1.800 millones de años de antigüedad. Hay dos especies recientemente descritas. Una es la tortuga matamata del Orinoco y también un lagarto que es conocido como lagarto gusano. El mono de yor colorado es el que tenemos aquí en la reserva. Ha crecido la población últimamente. Planeta Caracol es compromiso de vida. Todos los fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Los cultivos de limón son más eficientes y la calidad de los frutos es mejor en las zonas campesinas donde se cuidan las abejas. Son unos animalitos que van a trabajar por nosotros, por toda la comunidad, que nos van a ayudar a fortalecer la parte de la polinización en nuestros cultivos de limón, nietos de apicultura. Escúchalo este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Caracol Radio y la información de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La gimnasta estadounidense y máxima atracción de la competencia en las justas olímpicas, Simone Biles, tampoco competirá en la final de la modalidad de suelo, luego de haberse retirado del torneo en la misma instancia de la general, salto y barras asimétricas. Solo queda una posibilidad de estar en las finales para la 5 veces campeona del mundo, que será en la modalidad de equilibrio. El golfista bogotano Juan Sebastián Muñoz ha terminado su actuación en el hoyo 13 de los 18 de la competición, con un total de 202 golpes y un menos 13 bajo el par para la clasificación. Recordamos que es el último día de los cuatro de competencia en este deporte, por lo cual se entregarán medallas al finalizar la jornada. Estamos muy pendientes del colombiano. El ciclista colombiano Egan Bernal, quien hoy ocupó la casilla 16 en la tradicional clásica de San Sebastián, ha confirmado que tomará la partida de la Vuelta a Burgos, que se correrá del 3 al 7 de agosto. El actual campeón del Giro de Italia se prepara para la Vuelta a España, que iniciará el 14 de agosto de la Catedral de Burgos con una jornada al cronómetro individual de 7 kilómetros. En la Vuelta a Burgos, Bernal estará acompañado del también colombiano Iván Ramiro Sosa. Él, nacido en Zipaquirá, busca entrar al libro de la historia con el Tri. Ya es campeón del Tour de Francia, del Giro de Italia y ahora lo buscará en la Vuelta a España. En Interrapidísimo estamos comprometidos con la vida. Hemos dispuesto para todos nuestros clientes un puesto de vacunación gratuito, ubicado en el autoenvío de la carrera 30745, en la ciudad de Bogotá. Para nosotros es importante tu salud y la de tu familia. Esta jornada de vacunación se llevará a cabo el 3 de agosto. Te estaremos esperando desde las 8 de la mañana hasta finalizar el día, porque vacunarte salva vidas. Interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las 12:35 de la noche. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ven el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un filtro terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Stay on. perderé como lana. Yo siempre me maltrato viendo tu video y tu retrato. Dile a tu novio que ya se le venció el contrato. Conmigo son de wax, los arrebato. Yeah. Aceleraste mis latidos. Es que me gusta todo. Mire, canción de verano y canción número 8. Aquí en el Top Caracol de Caracol Radio, Rauw Alejandro, número 8, con Todo de Ti. Pegadísimo. Pegadísimo, pero pegadísimo por todas partes. Sí, señor. Bueno, y como tenemos que hablar de efemérides, ¿qué efemérides tiene usted en el rock, Tato? Vea, le tengo estas fechas importantes que pasaron en la música rock and rollera y en la música anglo, un día o una semana como esta, en otra época de nuestro tiempo. 29 de julio de 1966, Bob Dylan tiene un accidente con su moto que le obliga a dejar la música durante 2 años. 29 de julio de 1974, muere víctima de un ataque al corazón Mama Cass Elliot, la cantante del grupo The Mamas and the Papas. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn near. Just saying this. Esta canción se me hace muy, pero muy conocida. ¿Por qué será? Sí, sí, sí, la han utilizado en muchísimos comerciales y también en muchísimas películas. De Mamas and the Papas. Total. Sí, señor. Ahora vamos al 30 de julio, pero de 1968, nace Sean Moore, baterista de Manic Street Preachers. 30 de julio de 1971, nace Brian Hargrave, el baterista de Therapy. Debbie Harry abandona el grupo Blondie, la rubia se va de su grupo. El 31 de julio del 78 nace Will Champion, el baterista de Coldplay. Y el 31 de julio de 1958 nace Bill Berry, baterista de R.E.M. Ahora el 1 de agosto, pero de 1968, nace Dan Donegan, el guitarrista de Disturbed. El 1 de agosto del 51, nace Tommy Bolin, el guitarrista de Deep Purple. El 1 de agosto del 59, nace Joe Elliott, cantante de Def Leppard. Y el 1 de agosto del 81, vea Vicente, nace MTV, comienza a transmitir en los Estados Unidos con el video de la canción de los Buggles, Video Kill the Radio Star. Creo que tenemos que poner esta canción. Con esta canción abrió MTV su transmisión en video en 1981. El video matará la radio. Y no pasó. Y no pasó. the Radio Star. Esa era una canción que supuestamente era profética y ellos venían con todo. El video va a acabar con absolutamente todo. Y lo siento, no ha pasado. Y lo mismo dijeron cuando llegó el internet y no ha pasado. Y creo que no va a pasar, Vicente. Y cuando llegó un canal de videos en español que dijeron, no, es que eso era porque era gringo, pero espera y verá que llegue el de español. Y llegó HTV y tampoco. Cada cual tiene su espacio. Eso es lo bonito de la gente. Sí, les gusta todo, de todo tipo de propuestas. Y nos complementamos. El video, el internet y la radio se complementan. ¿Qué sería de nosotros de la radio si no tuviéramos videos de lo que hacemos? Claro, claro. Sí. Ya que estamos en una época tan multimedial, de todas maneras, la radio sigue siendo imprescindible. Vamos a la número 7 del Top Caracol de Caracol Radio. Le pertenece a Jesse Uribe con Karim León. Me encanta cómo usted la presenta, Vicente. Yo se la presento, tranquilo, no se preocupe. Resultó muy perra mi suerte. Le importó nadita, salió por la puerta, no sirvió de nada cantarle canciones, me dejó sin besos y sin emociones. Dicen su locura que la bronca es de ella, me aventó la luna, rechazó una estrella que yo le bajara. En la noche aquella, cuando ella fue mía y yo fui, perdón, sigo siendo de ella. Fui un príncipe azul y hasta sobradito, la quise lo macho, la quise bonito, le hice esta canción con los pedacitos corazón, que ya no necesito. Resultó muy perra mi suerte, me dejó solito. Y como ruge el león, y desde la H hasta Colombia con Payasi, ¡ay, ay! Repítela, Rafa, con príncipe azul, y hasta sobradito. Posición número 7, resultó muy perra mi suerte, de Jesse Uribe con Karim León. Oiga, increíble esta canción, cómo le ha gustado a la gente. ¿Ah? Muchísimo. Muy bien. Bueno, les encanta. Termina el mes de julio, arranca el mes de agosto, y un personaje en el mes de julio indiscutiblemente fue Julio Iglesias. Tremendo, me encanta. Muchas gracias a toda la gente que tuvo la creatividad, todos esos memes que vimos, los que pues estamos pendientes de Instagram, Twitter, Facebook, sí. Los memes, también llegaban por WhatsApp, de hecho, ¿no? Por todo lado. 15 de julio y salía Julio con quincena. Es que el 8 de julio y salía Julio bailando el 8, haciendo el 8 de merengue. Julio no sé qué, siempre pasaba. Se está acabando Julio y sacaban a Julio ahí todo viejito y ya muriéndose. Tremenda la creatividad de la gente y a mí me gustó mucho todos esos memes que tuvimos en el mes de julio. Qué pesar, agosto sí no creo que van a tener memes. No tiene ningún personaje. Pero bueno, nos divertimos. Y precisamente hablando de Julio, pues Marilyn León se dio a la tarea de buscar cuál sería esa primera canción de Julio Iglesias. Un hombre que tiene... ¿Cuántos años tendrá Julio Iglesias, Dios? ¡Todos! Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Este fin de semana se nos acaba julio y uno de los artistas más importantes de este mes pues fue Julio Iglesias, gracias a todos los memes que salieron de él. Así que hoy les traigo la primera de este artista. Los detalles pequeños. Julio Iglesias es bien importante en el mes de julio y no precisamente porque cumpla años o algo así. De hecho, él nació fue en septiembre, pero es que los memes que se ven en redes sociales porque llega julio o estamos a la mitad de julio o se nos fue julio, con su foto invaden todas las redes y hoy quiero contarles un poquito de su historia musical. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. resulta que Julio Iglesias comenzó jugando fútbol. De hecho, él hacía parte de las divisiones del Real Madrid, pero un día tuvo un accidente de tránsito un poco complicado y en medio de la recuperación, pues hay varias versiones. Unos dicen que fue un médico, otros dicen que fue su papá quien le regaló una guitarra para que él hiciera algo mientras que se mejoraba, y es así como empieza a hacer música y a componer. Cuando se recuperó de su accidente, llevó una de sus canciones a una discográfica. Allí la escucharon y le dijeron que la cantara él, pero pues él decía que no, que era para un cantante porque él no sabía cantar. Hasta que lo convencieron y se decidió, y es así como el 17 de julio de 1968, Julio Iglesias cantó su primera canción en el festival de Benidorm. Esta canción se llama La vida sigue igual. Ha sido todo un éxito, no solo la canción, que ha sido interpretada también por Chayanne, Manu Chao o la banda española La Loca María, sino también Julio Iglesias, que ha sido uno de los artistas españoles que más discos ha vendido a nivel mundial. Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Soy Marilyn León y hoy quiero dejarlos con la primera canción de Julio Iglesias, ya que se termina el mes de los memes de julio. Este tema se llama La vida sigue igual, del año 1968. Si triunfando estás, y si fracasas, bien comprenderás. Los buenos quedan los demás. Muchas gracias, Marilyn. Obviamente, tenemos que hablar de Julio Iglesias. Si la tendencia es hablar de Julio Iglesias en memes y en internet, pues obviamente el Top Caracol tiene que tener a Julio Iglesias. Y ahí estaba la primera canción con la que conocimos a Julio Iglesias, Vicente, vea. Así es, vea pues, muchos años de este señor en la escena musical. Y uno se mete a la página y lo interesante de él es que, bueno, el año pasado por pandemia tenía una cantidad de presentaciones que tuvo que cancelar, pero ahorita las está reactivando como si nada, ¿ah? Sí. Tiene mucha energía, Julio Iglesias, Dios. Y tiene muchos memes y mucha gente. Ya sabe que hay muchas generaciones que no lo conocían. Decían, ¿quién es ese? Y les tocó buscarlo y seguramente muchos llegaron a su música y seguramente muchos llegaron a él después de este meme. Pues él tiene 77 años de edad. Nació el 23 de septiembre del 43 en España, Madrid, España. Y muchos también lo reconocían por su hijo, que es Enrique Iglesias. Y otros lo reconocían porque es el suegro de Ana Kournikova. Vamos mejor a la número 6. Dice en este Top Caracol de Caracol Radio. Le pertenece a Ed Sheeran, la canción es Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. y es tiempo de irnos para Ibagué. Y vamos a hablar de canciones dedicadas al Día de la Alegría. Primero de agosto, Día de la Alegría. Exactamente, la alegría. Yo creo que la música obviamente nos lleva a diferentes estados de ánimo, muchos de ellos bastante tristes, obviamente otros de despecho, pero también muy enérgicos. Pero la alegría, yo creo que la alegría de poner una canción nos lleva a diferentes estados y nos lleva seguramente a recordar diferentes momentos. Así que hay que ponerle alegría a la vida, Vicente. Por ejemplo, una canción de la alegría que se me viene así de rapidez a la mente es escucha, hermano, esta claro. canción de la alegría, o el himno de la alegría. De una, esa tiene pero, que ser. Pero si hablamos de que nos hagan felices, por ejemplo, a mí me gusta mucho La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. Me parece que. O Vivir mi vida de Marc Anthony, que le imprimen alegría a la vida. Señor, Carnaval toda la vida de los abuelos cae de la accesota. Bueno, pues vamos a ver, Juliana Pudia, desde Ibagué, ¿qué nos tiene preparado, Julián? Hola, ¿qué tal amigos de Top Caracol? Hoy los saludo con un tema bastante especial y es que este fin de semana se celebra el Día Mundial de la Alegría, pues cada primero de agosto se celebra este día que fue instaurado en el 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. En un principio esta fecha fue conmemorada en al menos 14 países del mundo, incluidos Chile, Brasil, Argentina, entre otros, aunque hay que decir y resaltar que hoy en día se celebra universalmente. El Día Mundial de la Alegría sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador. Pues bien, hoy vamos a hablar de algunas canciones que han marcado la historia y que la han denominado como canciones representativas de alegría, que transmiten ese sentimiento también y que pueden transformar cualquier momento de la vida. Iniciamos con una de las canciones más alegres de la historia de la música. Es también uno de los temas más conocidos de Queen, pues se llama Don't Stop Me Now. Es una canción tremendamente enérgica a la que uno no se puede resistir. Sin duda, uno de los clásicos de la música. Y además que la neurociencia, en este caso, pues presenta como una de las canciones más alegres que han marcado la historia. Continuamos con una agrupación que no va a pasar de moda, ABBA, pues tiene su canción Dancing Queen, una de las canciones más alegres de la historia, según la neurociencia también y estudios realizados. Pues bien, esta canción trata de una chica joven que solo tiene en mente bailar toda la noche sin pensar en lo que tiene a su alrededor. Dancing Queen. Con un poco de rock and roll de la mano de Bon Jovi, el tema con el que el cantante y su banda volvieron al panorama musical tras 5 años de inactividad. Lo hicieron por todo lo alto, pues en pocos días lograron alcanzar el número 1 en muchos países. El tema Is My Life se convirtió en el single más exitoso que ha grabado, superando incluso Always de 1994, otro de sus más grandes éxitos. Y por eso esta canción también es catalogada como una de las más alegres de la historia. Canción que desde 1988 ha sonado bastante fuerte y que representa la alegría en todo su esplendor. Don't Worry, Be Happy de Bob McFerrin, pues esa canción habla de precisamente cómo deberíamos vivir, sin preocuparnos, siendo felices. Esto es lo que trata pues esta canción y sin duda ha marcado la historia y se ha convertido a lo largo y ancho pues de todos estos años como una de las canciones más alegres. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Actualmente también tenemos canciones que han marcado la historia y que se han catalogado como las canciones más alegres. Pues precisamente en el año 2013, Pharrell Williams lanzaba su canción Happy, un himno a la alegría totalmente. Pues tanto fue el éxito que ha ganado premio Grammy Award a la mejor interpretación vocal pop solista. Esta canción sin duda nos ha levantado el ánimo una y otra vez. En español no encontramos canciones que hablen de la alegría o que nos transmitan esa sensación. Pues bien, quiero que recordemos a Celia Cruz con esa canción que nos recuerda cómo debemos vivir. La vida es un carnaval, porque así la tenemos que sentir. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Diego Torres también con su canción Color Esperanza entra en ese top de las canciones referentes a la alegría. Pues esta canción no solamente transmite alegría, sino que también nos remueve la fe en que las cosas podrían ser mucho mejor. Color Esperanza. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Y en realidad serían muchísimas las canciones que nos inspiran alegría, que nos transmiten esa sensación. Pero para decir verdad, esa decisión de alegrarnos la vida la tomamos nosotros mismos. Por eso el mensaje que queremos también transmitir hoy es aprender a vivir alegres. Transmitir alegría a quienes nos rodean, porque así se ve mucho más bonita la vida. Soy Julián Ampudia de Divaqué, un abrazo gigante. Y como les digo, cada 8 días y hoy mucho más, vivan la vida siempre felices. Chao.